Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:04. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 16 de enero, pero de 1987, nace Robert Serra. Fue abogado y político venezolano, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles, nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Anuncio, pago de impuestos sobre la renta será para personas que ganen más de 6.000 unidades tributarias al año. En la frontera colombo-venezolana hoy abrirán 8 casas de cambio. Defensa integral, civiles y militares se movilizaron en todo el país en apoyo a los ejercicios Zamora 200. Cultura. En La Habana, Cuba, ministro de Cultura, Adán Chávez, participó en la finalización del Taller Internacional de Paradigmas Emancipatorios. Gremio Artístico del Cine y la Televisión debatieron en asamblea sus inquietudes sobre el sector. En memoria del comandante es oficializado Premio Internacional Hugo Chávez. Regionales. Con programación cultural del 23 al 27 de enero, celebrarán Semana de la Zulianidad. Internacionales. Literatura Venezuela participa en la entrega del Premio Casa de las Américas. Cultura al Día. Durante la presentación del mensaje anual en el Tribunal Supremo de Justicia este domingo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que las personas naturales que tengan ingresos inferiores a 6.000 unidades tributarias al año no deberán pagar el impuesto sobre la renta, esto como una medida para proteger a la clase trabajadora. En el marco de lo económico, aprovecho la oportunidad para hacer dos anuncios importantes en materia tributaria, también que sirven como motor de protección a los trabajadores y trabajadoras y también como base de ampliación de la recaudación para que paguen más los que más ganan. En primer lugar, he decidido exceptuar del pago del impuesto sobre la renta a las personas físicas con ingreso anual por debajo de las 6.000 unidades tributarias durante el año 2016. En este contexto también anunció una reforma parcial del reglamento de impuestos sobre la renta para que las empresas con patrimonio igual o mayor a 11 millones de unidades tributarias paguen el 1% de su capital en impuestos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Como parte de la construcción de una nueva frontera de paz, el jefe de Estado Nicolás Maduro informó que este lunes abrirán 8 casas de cambio en la frontera colombo-venezolana. Abren las primeras 8 casas de cambio y vamos a regularizar el tema del cambio y la moneda y a establecer la verdad. Venezuela entra en combate por la verdad de su moneda. Agarrarse los pantalones, caballero, las mafias de la frontera. Asimismo, puntualizó que se están realizando alianzas internacionales para la puesta en marcha del sistema de tiendas de los comités locales de abastecimiento y producción en la frontera. En otro orden de ideas, el primer mandatario nacional anunció una nueva prórroga de la circulación del billete de 100 bolívares, la cual se extenderá hasta el próximo 20 de febrero, mientras llegan las piezas de las nuevas denominaciones a todo el territorio nacional. 12:09. Ya mañana lunes sale progresivamente los nuevos billetes del cono monetario ya todo el aparato logístico del Banco Central de Venezuela, de la Sudebam, ya han procedido a distribuir los nuevos billetes. En el transcurso del mes de enero, febrero, van a seguir llegando los billetes del nuevo cono monetario. Por eso he decidido extender un mes más hasta el 20 de febrero la circulación de los billetes de 100. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. Jóvenes campesinos, integrantes de movimientos sociales, trabajadores, hombres y mujeres revolucionarias se movilizaron en apoyo al ejercicio de acción integral antiimperialista Zamora 200. La caminata en Caracas se inició en el patio de honor de la Academia Militar Bolivariana y culminó hasta la Rinconada. Y es un solo mensaje que le estamos dando a esa derecha patria, que aquí está un pueblo que formó nuestro gigante Hugo Rafael Chávez Frías, y hoy más de 3.000 hombres tomamos las calles de Caracas y le decimos: no se equivoquen con el pueblo que fue formado por el hombre más grande de la historia universal de la política mundial. Quiero decirle y hacerle un llamado a todo el pueblo de Venezuela, bolivariano y no bolivariano, que debemos prepararnos para defender nuestra patria, independientemente del tildo o el color que sea, porque las bombas no tienen una sola línea, caen en cualquier lado. En todo el territorio nacional participaron más de 500.000 personas, entre movimientos y organizaciones sociales, profesionales del afán y milicianos. Cultura. En La Habana, Cuba, culminó la 12ª edición del Taller Internacional de Paradigmas Emancipatorios Berta Cáceres Vive, el cual contó con la participación del ministro del Poder Popular para la Cultura de Venezuela, Adán Chávez. A través de su cuenta en Twitter, @AdánPisoCoromoto, el titular de este despacho destacó que el tema esencial del encuentro fue la defensa de la soberanía venezolana. Durante el acto de clausura, el ministro realzó la importancia de fortalecer los compromisos de lucha, pese a la ofensiva de la derecha y los poderes imperialistas en toda Latinoamérica y el Caribe. 12:11. En Twitter somos @CulturaAlDía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Un grupo de actores y actrices de cine y televisión participaron en una asamblea efectuada en la Casa del Artista como parte del proceso de consulta para la conformación de la Compañía de Teatro Estable y el Centro de Formación de Nuevos Talentos y Técnicos de la Fundación. Entre los temas que se debatieron estuvo la necesidad de un reglamento para la Ley de Protección Social Integral al Artista y al Cultor Nacional. Actualmente se están recibiendo las propuestas de dramaturgos venezolanos. Aquellos interesados en participar pueden escribir al correo compañía de teatro casa del artista @gmail.com. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En Twitter somos @CulturaAlDía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En memoria del líder de la Revolución Bolivariana, Venezuela oficializó el Premio Internacional Hugo Chávez a la Paz y a la Soberanía de los Pueblos. Tal estipulación se encuentra reseñada en el Decreto 2666 de la Gaceta Oficial, número 41.073, de fecha 12 de enero del año en curso. Este premio tiene como finalidad reconocer las actividades de personas que hayan destacado en la búsqueda de paz y soberanía de los pueblos. En este sentido, se entregará a partir de este 2017, específicamente el 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz. Regionales. En el marco de la celebración de la Semana de la Zulianidad, a efectuarse del 23 al 27 de enero, la Biblioteca Pública María Calcaño, ubicada en el Estado Zulia, ha preparado una programación cultural, la cual contemplará conversatorios, recitales de poesía y diversas manifestaciones de canto y danza. Las actividades iniciarán el próximo lunes 23 de enero con el conversatorio denominado Huella Histórica, Periodista y Gráfica del Fonógrafo, a cargo de la profesora universitaria Alicia Piñeda. Durante la semana, la población zuliana podrá disfrutar de una amplia programación que arrancará a partir de las 10 de la mañana en el pasillo central de la biblioteca, donde además será exhibida una muestra del periódico El Fonógrafo. Internacionales. Venezuela dirá presente en los actos culturales que se realizarán en Cuba entre el 16 y 26 de enero a propósito de la entrega del Premio Casa de las Américas, siendo este uno de los reconocimientos más célebres de la literatura latinoamericana. Durante la jornada estará participando como jurado calificador el coordinador del Congreso de la Patria y exministro para la Cultura de Venezuela, Freddy Ñáñez. Así lo indicó a través de un mensaje en su cuenta en la red social Twitter, y estamos en La Habana para ser jurados del premio Casa de las Américas, mencionó Poesía. La jornada inaugural se llevará a cabo el lunes 16 de enero en la sala Che Guevara a partir de las 11 de la mañana y estará a cargo de Silvio Torres Sailand, investigador y profesor de la Universidad de Siracusa en Nueva York. 12:15. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. La presencia africana en América durante medio milenio, casi 500 años y tanto, se caracterizó pese a un sistema esclavista, pese a un sistema de racismo, se caracterizó también por unos aportes morales, políticos, sociales, que hoy forman parte de los procesos libertarios, sobre todo tomando como punto de referencia Venezuela, donde Chávez, nuestro presidente y comandante eterno, se autodenominó afrodescendiente. Bien, son palabras de nuestro invitado el día de hoy, Jesús García. Él es cónsul de Venezuela en Nueva Orleans, Estados Unidos. También es miembro de la Fundación Afroamericana y de la Diáspora Africana. Hoy abordaremos un tema importante, influencia de la comunidad afrodescendiente en Sudamérica. Bienvenido, Jesús García, a esta su casa, Alba Ciudad, 96.3 FM y a Cultura al Día. Muy buenos días, ¿cómo están todas y todos? Bueno, ya es mediodía. Muy bien. Bueno, hablemos un poco sobre esa actividad que se viene realizando y de su visita acá en Venezuela. Bueno, estoy en Venezuela y quedé de vacaciones, pero de verdad me he tomado unos días a dedicarme a reforzar todo este proceso de investigación que durante 6 años he venido realizando sobre la presencia africana en Venezuela, y que precisamente estas investigaciones comenzaron la década de los 80, donde hice mi primer viaje a África, al Congo, precisamente en 1984, cuando fue hacer una investigación sobre cuáles grupos étnicos fueron los que más influenciaron para la construcción de la diversidad cultural en Venezuela. Uno de esos grupos fue el grupo Congo, es decir, la civilización Congo de Antote. Luego, una vez que hago toda esa investigación en el Congo, posteriormente hice otras investigaciones en el antiguo Dahomey, República Benín, que también tuvo una gran influencia en la formación de la cultura afrovenezolana. Pero no bastaba con hacer solamente una recopilación de la diversidad cultural si eso no se transformaba en una política pública. Entonces tuvimos que esperar, porque bueno, estoy hablando de esa investigación en la Cuarta República, tuvimos que esperar que llegara el proceso bolivariano para que todos esos elementos pudieran incorporarse en la política pública del Estado. Y es allí donde logramos abrir algunos espacios, por ejemplo, con el presidente Chávez y el ministro Recho Bulo, se creó la Comisión Presidencial contra la Discriminación Racial y la sugerencia de colocar en el currículum y en los textos escolares esos aportes culturales, morales, espirituales de los africanos y sus descendientes. Por otro lado, podemos hablar posteriormente las ganancias que hemos hecho en ese sentido cuando se crea el Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afro, CAPRO, y el Instituto contra la Discriminación Racial, INCODIR. Es decir, aquellos usuarios y usuarias de Alba Ciudad, no basta solo reducir la presencia africana, la cultura, sino también de la participación en la construcción de la democracia participativa. Es decir, nunca como antes en la historia de Venezuela, después de 500 años que fuimos secuestrados y secuestradas de África y traídos de estas tierras, y después de la participación en la guerra de independencia, en la guerra federal, nunca antes habíamos sido tomados en cuenta por el Estado. Y es en esos 17 años que hemos elaborado una agenda que aún la seguimos construyendo y aún seguimos realfabetizando al Estado para que entienda de que somos parte de esta Venezuela y que la lucha aún la seguimos continuando. Por eso que este programa como Alba Ciudad nos permite decirle a todos sus usuarias y usuarios de que esta presencia africana no solamente se reduce al folclore, sino también a la lucha en el campo de las políticas públicas y en la política en general. Muy bien, estamos conversando con Jesús García, cónsul de Venezuela en Nueva Orleans, Estados Unidos. Él también es miembro de la Fundación Afroamericana y de la Diáspora Africana. Se encuentra en Venezuela compartiendo con la familia y también haciendo un importante trabajo. Hablemos un poco de las conferencias que ha estado dictando en nuestro país y de qué han tratado. Bueno, estas conferencias esencialmente han sido cuatro conferencias que hemos realizado, una sobre el papel de la mujer en los procesos libertarios, es decir, la mujer de origen africano, sobre todo aquí en Barlovento. Acabamos de terminar una tremenda conferencia con la organización Cimarrona de la Esperanza, que son un grupo de mujeres que, aparte de reivindicar el carácter libertario de las mujeres que participaron como Cimarrona en la época de la esclavitud y luego en la guerra de independencia aquí en Barlovento, también son mujeres que ahorita, en este momento, están ante esa situación, la crisis económica que estamos viviendo, más por causa exógena que por causa interna, están en un proceso de producción de alimentos, están en un proceso de producción de productos sanitarios. Y eso es lo que les estaba diciendo anteriormente, no nos hemos quedado en el pasado. Estamos contribuyendo para la construcción de la democracia participativa del presente. Esta conferencia se realizó el día sábado pasado. Anteriormente hemos realizado una conferencia en el Ministerio de Cultura sobre el impacto de la Revolución Haitiana en Estados Unidos, que muy poco se habla de eso, y en toda América Latina, un poco estructurando un puente histórico entre los aportes que nos dio el presidente Petion cuando un Bolívar derrotado, desmoralizado, se acercó al único país libre de América Latina, que fue Haití. Y que ya cuando Bolívar se acerca a Haití, ya Haití había hecho tres constituciones. Eso, por supuesto, le dio mucho ánimo a Bolívar para iniciar, cuando sale de allá de Haití, en la expedición de los Cayos en 1816, el año pasado, de conmemorar los 200 años, para luego iniciar esa gran gesta libertaria, no solo para Venezuela, sino para otros cinco países más, lo que conocemos como Panamá, que antes pertenecía a Colombia, Ecuador, Perú y el Alto Perú, que hoy es Bolivia. Es decir, y eso se debe a Haití, estamos dando una explicación histórica sobre eso. Y cómo el presidente Chávez tomó conciencia que en toda la historia, después de la guerra de independencia, así fue el presidente que tomó conciencia sobre la deuda moral que teníamos sobre Haití. La otra conferencia, la tercera conferencia que realizamos, fue la conferencia que realizamos en Valencia con los docentes en el marco de lo que hemos llamado el decenio de los pueblos afrodescendientes y cómo trabajar pedagógicamente esos aportes morales y políticos en el decenio de los pueblos afrodescendientes 2015-2024 en las escuelas. Y la última conferencia que realizamos fue en Vargas, en el estado Vargas, precisamente en Los Corales, recuerdo en el zona donde cuando la vanguardia de 1999 sufrió mucho embate. Allí hubo una conferencia también con la diputada, una de las diputadas de nombre Margarita, que nos invitó allí para hablarle a la gente de cómo, de aún desde los problemas que tenemos, siendo aún esta comunidad muy pobre en Coralito, sigue luchando precisamente por una sociedad más justa. Y ellos, por supuesto, pese a la pobreza, siguen teniendo mucha fe en el proceso bolivariano. Estamos conversando con Jesús García, cónsul de Venezuela en Nueva Orleans, Estados Unidos, también miembro de la Fundación Afroamericana y de la Diáspora Africana. Jesús, a partir de todo esto que has mencionado, se ha elevado también una propuesta al presidente de la República, Nicolás Maduro, que tiene como finalidad lograr un decreto ejecutivo sobre el decenio de los pueblos afrodescendientes, como ya lo hizo también el presidente Evo Morales y el presidente Correa. Háblanos también sobre esta información. Bueno, fíjense, cuando el presidente Maduro estuvo en la conferencia de las Naciones Unidas en el año 2015, ahí pudimos organizarle en Harlem con los grupos de izquierda afroamericanos, una gran conferencia sobre el tema del decenio. Allí participaron, entre otros, por ejemplo, la organización Black Lives Matter, que es una de las organizaciones de mujeres negras más importante en Estados Unidos, que están luchando contra el exterminio racial. Participaron actores como Danny Glover, participaron intelectuales, académicos. Allí se le hizo una reunión previa que yo sostuve con estos activistas, artistas, académicos y militantes. Se le hizo la propuesta al presidente Maduro. También en esa reunión participó el presidente Raúl Goncalves, que es el presidente de esta isla aquí del Caribe, las Granaditas. Entonces, esa propuesta está allí y es importante que se asuma, porque incluso allí se le hizo la propuesta de que el decenio, con los tres principios, justicia, reparación o desarrollo y reconocimiento, que fuese cruzado por los 21 objetivos del milenio, ¿no? Que fue decretado por Naciones Unidas, que estos 21 objetivos del milenio están sustentados sobre un planeta para el desarrollo sustentable. Entonces nosotros esperamos y tenemos fe que este año, ya en mayo, cuando se decrete el Día de la Afrovenezolanidad, o que sea en marzo, el 21 de marzo, cuando sea el Día contra la Discriminación Racial, o el 24 de marzo, que se conmemora la abolición de la esclavitud, el presidente Maduro pueda lanzar ese decreto. Y ese decreto va con esos tres principios: justicia, para seguir atacando la discriminación racial, y más, por ejemplo, en una asamblea como la que actual tenemos, que expulsó a Bolívar, porque dijeron que ese era un Bolívar tampo, ¿ah? Entonces es importante seguir la lucha por la justicia contra el racismo y la discriminación, la lucha por el reconocimiento de los aportes morales políticos de los afrodescendientes, y el tercer principio, que es el desarrollo de las comunidades afro, para que contribuyan al desarrollo económico en nuestro país. Esperamos que el presidente Maduro tome conciencia de eso. Bien, Jesús, ¿qué mensaje también nos puedes dejar para este año 2017 a toda esa comunidad, nuestra comunidad afroamericana que hace vida acá en Venezuela? En este momento el gran mensaje es que tenemos que ponernos a producir. Este tiene que ser el año que superemos el modelo rentista. Este tiene que ser el año en que nuestras comunidades puedan aportar como en épocas anteriores. Por ejemplo, Barlovento era el granero de Caracas. El Barlovento abastecía de carne,

Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:21 minutos. Quizás te han ofrecido joyas y un carro elegante con televisor. Pero hay algo que es verdad: el amor no es algo comercial. No hay dinero en el mundo que compre un sentimiento real. La 1:25 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Sin razón te burlas de mí. Voy a...